compadre flaco, usted sabe que mi lema es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Regresa al Dios pa que gocen, bimbi, pa que gocen. Saúl Muñoz, el que vale por dos, Ruge León. Ven acá, si voy pa' un año queriéndote conquistar, pero te sigo insistiendo y sé que lo voy a lograr. Porque es que ese lomo fino come allá voy a cortar. Ese cuerpo tan divino es el que yo quiero tocar. Yo no sé lo que me toque, pero lo voy a lograr. El que me haya tiene filo y tal que te quiere cortar. Ve mujer, no tengas miedo que solo te voy a amar. Ve mujer, está conmigo, no te voy a defraudar. O si no, pregúntale a Julio César, el emperador, y a Luis Alberto Funes. No tengas miedo, mujer, que te querré. Ya tengo mi haya fila y de la pondré. Miedo, mujer, que te querré. Yo cargo mi haya fila y te la pondré. William Harry, Lujín y Gustavo Carraquilla. Díganle que es que ese cuerpo a mí me tiene loquito. Ven, mamacita, para darte un besito. Ven, no te tardes. No te tardes, Herbie Pelucao dice. No tengas miedo, mujer, que te querré. Ya traigo mi haya fila y te la pondré. No tengas miedo, mujer, que te amaré. Traigo yo mi haya fila y te la pondré. ¿Qué? No tengas miedo, mujer, que te amaré. Póngale, póngale, pila, yepa. Ya llegó, se metió y se pegó, vio, pa. Además, ven, ponle el son a la macha, ven, no te tarde, muchacha, ven, que te doy con mi hacha, cha, cha, cha, cha. Ven, ponle el son a la macha, ven, que te doy con mi hacha, ven, no te tarde, muchacha, cha, cha, cha, cha. Ven, que te quiero en mi colección, por eso te hice esta canción. Ven, que para ti tengo amor, amor, amor, amor. Ven, ponle el son a la macha. Oscar Mofle, este es el biofá, y dígale que... Ven, ponle el son a la macha, ven, no te tarde, muchacha. Ven, que te doy con mi hacha, cha, cha, cha, cha. Ven, ponle el son a la macha, ven, que te doy con mi hacha. Ven, no te tarde, muchacha, cha, cha, cha, cha. Ven, que te quiero en mi colección, por eso te hice esta canción. Ven, que para ti tengo amor, amor, amor, amor. Ven, ponle el son a la macha, ven, ponle el son a la macha. Ven, no te tarde, muchacha, ven, que te doy con mi hacha, cha, cha, cha, cha. Ven, ponle el son a la macha, ven, que te doy con mi hacha. Ven, no te tarde, muchacha, cha, cha, cha, cha. Ven, que te quiero en mi colección, por eso te hice esta canción. Ven, que para ti tengo amor, amor.